Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. Capítulo 6. El poder de una crisis. ¿Cómo crean hábitos los líderes a través de los accidentes y el diseño? 1. El paciente ya estaba inconsciente mientras le llevaban al quirófano del hospital de Rhode Island. Tenía la mandíbula floja, los ojos cerrados, y por sus labios asomaba el extremo de un tubo de intubación. Cuando la enfermera le conectó a una máquina de respiración asistida para la operación, uno de sus brazos se descolgó de la camilla. Tenía la piel moteada con manchas hepáticas. Era un hombre de 86 años y hacía 3 días que se había caído en su casa. Después de la caída, tenía problemas para permanecer despierto y responder a preguntas, por lo que al final su esposa llamó a una ambulancia. En urgencias, un médico le preguntó qué le había pasado, pero el hombre se dormía a mitad de sus frases. Un escáner de la cabeza reveló el motivo. El traumatismo había hecho que su cerebro se golpeara contra el cráneo, provocando lo que se conoce como hematoma subdural. La sangre se estaba acumulando en la parte izquierda de la cabeza, comprimiendo los delicados pliegues tisulares dentro del cráneo. El fluido se había ido acumulando durante casi 72 horas y las zonas del cerebro que controlaban la respiración y el corazón estaban empezando a fallar. A menos que se drenara esa sangre, el hombre moriría. En aquellos tiempos, el hospital de Rhode Island era una de las principales instituciones médicas de la nación, el principal hospital universitario de la Universidad Brown y el único centro de traumatismos de primer grado en el sudeste de Nueva Inglaterra. En el interior del alto edificio de ladrillo y cristal, sus médicos eran pioneros en la tecnología médica más vanguardista, incluido el uso de ultrasonidos para destruir tumores dentro del cuerpo del paciente. En 2002, la National Coalition on Healthcare, Coalición Nacional de Salud Pública, había catalogado la unidad de cuidados intensivos del hospital como una de las mejores del país. Pero cuando fue ingresado ese paciente, el hospital de Rhode Island también tenía otra reputación. Era un lugar dividido por las tensiones internas. Había enemistades profundas y arraigadas entre médicos y personal sanitario. En el año 2000, el sindicato de enfermeras y enfermeros había votado a favor de ir a la huelga para quejarse de que se veían obligadas a afrontar el peligro de trabajar durante largas jornadas laborales. Más de 300 profesionales se plantaron en la puerta del hospital con pancartas que decían «Basta de esclavitud» y «No pueden arrebatarnos nuestro orgullo». «Este sitio puede ser horrible», recordaba haberle dicho una enfermera a un periodista. «Los médicos pueden hacerte sentir que no vales nada, que eres desechable, como si tuviéramos que estarles agradecidas por ir detrás de ellos recogiendo lo que van dejando tirado». La administración al final accedió a reducir las horas extra obligatorias del personal de enfermería, pero siguió habiendo tensiones. Al cabo de unos pocos años, un cirujano se disponía a realizar una operación rutinaria de abdomen cuando una enfermera dijo que era el momento de hacer una pausa quirúrgica. Esas pausas son un procedimiento habitual en la mayoría de los hospitales, una forma que tienen tanto médicos como enfermeras y enfermeros de evitar errores. La plantilla de enfermería del hospital de Rhode Island insistía en hacer esas pausas quirúrgicas, concretamente desde que un cirujano le había extirpado por error las amígdalas a una joven a la que se suponía que debía haberle hecho una cirugía ocular. Las pausas eran para evitar los errores antes de que se produjeran. En la cirugía del abdomen, cuando la enfermera de quirófano pidió al equipo que se reunieran en torno al paciente para hacer una pausa quirúrgica y hablar sobre el procedimiento a seguir, el médico se marchó del quirófano. «¿Por qué no lo dirige usted?», le dijo el cirujano a la enfermera. «Salgo un momento a hacer una llamada. Llámeme cuando haya terminado». «Se supone que usted ha de estar aquí, doctor», respondió ella. «Usted puede hacerlo», le dijo el cirujano, mientras se dirigía hacia la puerta. Doctor, no me parece apropiado. El médico se detuvo y se quedó mirándola. Si quisiera su maldita opinión, se la pediría. Le dijo. No se le ocurra volver a cuestionar mi autoridad. Si no es capaz de hacer su trabajo, salga de mi quirófano. La enfermera dirigió la pausa quirúrgica. El médico volvió a entrar a los pocos minutos y la operación se llevó a cabo sin complicaciones. Nunca más volvió a contradecir a un médico, ni jamás dijo nada cuando veía que se saltaban otras normas de seguridad. Algunos médicos eran buenas personas, otros eran auténticos monstruos. Me dijo una enfermera que trabajaba en el hospital de Rhode Island hacia mediados de la década de 2000. Lo llamábamos la fábrica de vidrio porque parecía que todo se fuera a romper de un momento a otro. Para afrontar estas tensiones, el personal había creado unas normas informales, hábitos exclusivos para la institución, que servían para evitar los conflictos más obvios. Las enfermeras, por ejemplo, siempre revisaban dos veces las órdenes de los médicos que solían cometer más errores y se aseguraban sin decir nada de que se administraban las dosis correctas. Se entretenían en escribir con buena letra en las fichas de los pacientes, no fuera que algún cirujano con prisas cortara en el lugar equivocado. Una enfermera me contó que habían ideado un sistema de códigos de colores para avisarse entre ellas. Poníamos los nombres de los médicos en distintos colores en las pizarras blancas, me dijo. Azul significaba agradable, rojo, gilipollas, y negro significaba que, hagas lo que hagas, no le contradigas o te cortará la cabeza. El hospital de Rhode Island era un lugar impregnado de una cultura corrosiva. A diferencia de Alcoa, donde los hábitos básicos cuidadosamente diseñados en torno a la seguridad laboral habían aportado cada vez más éxitos, en ese hospital los hábitos del personal de enfermería habían surgido de forma espontánea para contrarrestar la arrogancia de los médicos. Las rutinas del hospital no eran muy elaboradas, más bien se habían producido por accidente y difundido mediante advertencias hechas bajo mano, hasta que aparecieron los patrones tóxicos. Esto puede suceder dentro de cualquier organización donde los hábitos no han sido deliberadamente planificados. Del mismo modo que elegir los hábitos básicos correctos puede conducir a cambios asombrosos, los hábitos incorrectos pueden provocar desastres. Y cuando los hábitos en el hospital de Rhode Island implosionaron, provocaron errores tremendos. El personal de urgencias, al ver los escáneres del cerebro del hombre de 86 años con hematoma subdural, enseguida llamó al neurocirujano de guardia. Este estaba practicando una operación rutinaria de columna, pero en cuanto recibió el aviso, dejó un momento la mesa de operaciones y miró las imágenes de la cabeza del anciano en la pantalla de un ordenador. El cirujano le dijo a su ayudante, un enfermero especializado, que fuera a urgencias y que hiciera que la esposa del anciano firmara una hoja de consentimiento informada para operar. Terminó su operación de columna. A la media hora, el anciano era conducido al mismo quirófano. El personal de enfermería iba como loco. Colocaron al anciano inconsciente sobre la mesa de operaciones. Un enfermero cogió la hoja de consentimiento informada y la historia clínica. «Doctor», dijo el enfermero mirando la historia del paciente, «la hoja de consentimiento informada no indica dónde está el hematoma». El enfermero revisó los papeles. Ninguno indicaba claramente en qué lado de la cabeza había que operar. Todos los hospitales confían en los informes para dirigir las operaciones. Antes de abrir a un paciente, el propio paciente, o en su defecto un familiar, ha de firmar una hoja de consentimiento informada para aprobar todos los procedimientos y comprobar los detalles. En un entorno caótico, donde casi una docena de médicos y enfermeras pueden atender a un paciente desde la sala de urgencias hasta la sala de recuperación, las hojas de consentimiento informadas son las instrucciones que sirven para saber lo que se supone que ha de ocurrir. Salvo en urgencias, se supone que nadie puede entrar en quirófano si no es con una hoja de consentimiento informada y firmada. Antes he visto los escáneres, dijo el cirujano. Era en el lado derecho. Si no intervenimos pronto, morirá. Quizá deberíamos volver a ver las imágenes, dijo el enfermero dirigiéndose al ordenador. Por razones de seguridad, los ordenadores del hospital se bloquean a los 15 minutos de estar parados. El enfermero tardaría al menos un minuto en volver a conectarlo y cargar los escáneres del cerebro del paciente en la pantalla. No hay tiempo, dijo el cirujano. Me han dicho que le está comprimiendo. Hemos de aliviar la presión cuanto antes. ¿Y si vamos a buscar a la familia? Preguntó el enfermero. Si es eso lo que quiere, llame a las jodidas urgencias y busque a la familia. Mientras tanto, yo voy a salvarle la vida. El cirujano agarró los formularios, garabateó, correcto, en la hoja de consentimiento informada y empezó. Aquí, dijo él. Hemos de operar de inmediato. El enfermero llevaba un año trabajando en el hospital. Conocía el sistema de trabajo del hospital. Sabía que el nombre de ese médico normalmente estaba escrito en negro en la pizarra blanca del pasillo, para indicar al resto del personal de enfermería que fuera con cuidado. Las reglas no escritas en esta situación eran evidentes. El cirujano siempre lleva las de ganar. El enfermero dejó el historial y se quedó de pie, a un lado mientras el médico colocaba la cabeza del anciano en un soporte que le permitía acceder al lado derecho de su cráneo. Le afeitó y le puso antiséptico en la cabeza. El plan era abrir el cráneo y extraer la sangre que se estaba acumulando en la parte superior de su cerebro. El cirujano rebanó una capa de cuero cabelludo, dejó el cráneo al descubierto y trepanó el hueso blanco con un taladro. Siguió trepanando hasta que la broca se detuvo con un suave plop. Hizo dos agujeros más y utilizó una sierra para seccionar un trozo triangular del cráneo. Debajo se encontraba la dura madre, la capa traslúcida que envuelve el cerebro. «¡Oh, Dios mío!», dijo alguien. No había hematoma. El hematoma estaba en el otro lado de la cabeza. «¡Hemos de darle la vuelta!», gritó el cirujano. Le soldaron el triángulo de hueso con unas plaquitas de metal y unos tornillos, y le cosieron el cuero cabelludo. Le cambiaron la cabeza de posición y entonces, otra vez afeitaron, desinfectaron, seccionaron y taladraron hasta que el cirujano le sacó otro triángulo del cráneo. Esta vez, el hematoma era claramente visible. Un bulto oscuro que cuando perforó la dura madre, exudó una especie de sirope denso. El cirujano aspiró la sangre y la presión en el cráneo del anciano cedió inmediatamente. La operación, que debía haber durado una hora, había durado casi el doble. Después, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, pero jamás recobraría totalmente la conciencia. Dos semanas más tarde, murió. La investigación que se llevó a cabo posteriormente concluyó que no se podía precisar la causa de la muerte, pero la familia del paciente arguyó que el traumatismo provocado por el error médico había sido excesivo para su frágil cuerpo, que el estrés de arrancar dos trozos de cráneo, el tiempo extra de cirugía y el retraso en extraer el hematoma habían sido demasiado. La familia alegaba que de no haber sido por el error todavía estaría vivo. El hospital pagó una indemnización y al cirujano le prohibieron volver a trabajar en el hospital de Rhode Island. Posteriormente, algunas enfermeras dirían que ese accidente fue inevitable. Los hábitos institucionales del hospital eran tan disfuncionales que el hecho de que se produjese algún error grave era solo cuestión de tiempo. No son solo los hospitales los que alimentan patrones peligrosos. Los hábitos de organización destructivos se pueden encontrar en cientos de industrias y miles de empresas, y, casi siempre, son fruto de la inconsciencia de directivos que no tienen en cuenta la cultura de empresa y que permiten que ésta se desarrolle sin orden ni concierto. No existe organización sin hábitos institucionales. Solo hay lugares donde estos se crean deliberadamente y lugares donde se crean sin previa reflexión, por lo que suelen generarse a raíz de rivalidades o miedos. Pero a veces, incluso los hábitos destructivos se pueden transformar gracias a algún líder que sepa aprovechar las oportunidades correctas. A veces, en el peor momento de una crisis, es cuando surgen los hábitos correctos. 2. Cuando se publicó An Evolutionary Theory of Economic Change En 1982, muy pocas personas se enteraron fuera del ámbito académico. La insulsa tapa del libro y la desalentadora primera frase: en este libro desarrollamos una teoría evolutiva sobre las capacidades y conducta de las empresas comerciales que operan en el ámbito del mercado, y construimos y analizamos una serie de modelos que se corresponden con esa teoría, casi parecían diseñadas para disuadir a los posibles lectores. Sus autores, los catedráticos de Yale, Richard Nelson y Sidney Winter, eran más conocidos por una serie de artículos muy analíticos sobre la teoría de Schumpeter, que ni siquiera la mayoría de los candidatos a obtener un doctorado pretenden entender. No obstante, en el mundo de la estrategia comercial y de la teoría de la organización, el libro fue un bombazo. Pronto se consideró como uno de los textos más importantes del siglo. Los catedráticos de economía empezaron a hablar del libro a sus colegas de las escuelas de ciencias empresariales, que a su vez empezaron a hablar sobre él a los directores ejecutivos en sus conferencias, y muy pronto los ejecutivos citaban a Nelson y a Winter en compañías tan dispares como General Electric, Pfizer y Starwood Hotels. Nelson y Winter habían pasado más de una década examinando cómo trabajan las empresas, abriéndose paso a través de mares de datos antes de llegar a su conclusión principal. La mayor parte de la conducta de las empresas, escribieron, se entiende mejor cuando la contemplamos más como un reflejo de los hábitos generales y orientaciones estratégicas procedentes de empresas del pasado, que como el resultado de un cuidadoso estudio de las ramitas lejanas del árbol de la decisión. O dicho en el lenguaje que utilizan las personas que no pertenecen al ámbito de la economía teórica, puede parecer que la mayoría de las organizaciones hacen sus elecciones de forma racional basándose en la toma de decisiones deliberada. Pero no es así como funcionan realmente las compañías. Por el contrario, las empresas se guían por hábitos organizativos antiguos, patrones que muchas veces se forman a raíz de las decisiones individuales de miles de empleados. Y estos hábitos tienen un impacto más profundo de lo que nadie había llegado a entender hasta entonces. Por ejemplo, puede parecer que el gerente de una empresa de ropa tomó la decisión, el año pasado, de poner una rebeca roja en la portada de su catálogo tras haber revisado detenidamente las ventas y los datos de marketing. Pero de hecho, lo que ha sucedido realmente es que su vicepresidente siempre está rastreando las web que se dedican a las tendencias de moda japonesa, donde el rojo fue un color de moda la última primavera, y los expertos en marketing de las empresas preguntan rutinariamente a sus amistades qué colores están de moda. Y los ejecutivos de la compañía, que acaban de regresar de su viaje anual a París para ver las pasarelas de moda, dicen que han oído que los diseñadores de la competencia estaban usando nuevos pigmentos magenta. Todas estas pequeñas informaciones, resultado de patrones descoordinados entre los cotilleos de los ejecutivos sobre la competencia y conversaciones con sus amistades, se mezclan con las rutinas más formales de investigación y desarrollo hasta que al final se crea un consenso. El rojo será el color de este año. Nadie ha tomado una decisión deliberada en solitario. Más bien ha sido la convergencia de docenas de hábitos, procesos y conductas lo que les ha hecho llegar a la conclusión de que el rojo será la opción ineludible. Estos hábitos respecto a la organización, o rutinas, como los llamaron Nelson y Winter, tienen una importancia enorme, porque sin ellos, la mayoría de las compañías jamás llegaría a realizar ningún trabajo. Las rutinas proporcionan cientos de normas no escritas, necesarias para el funcionamiento de las empresas. Permiten que los trabajadores puedan experimentar con ideas nuevas sin tener que pedir permiso para cada cosa que hacen. Aportan una especie de memoria organizativa para que los directivos no tengan que reinventar los procesos de ventas cada 6 meses o les entre el pánico cada vez que se marcha un vicepresidente. Las rutinas reducen la incertidumbre. Un estudio sobre las labores de reconstrucción después de los terremotos de México y de Los Ángeles, por ejemplo, reveló que los hábitos de los trabajadores de los equipos de rescate, que repetían de un desastre a otro y que incluían cosas como establecer redes de comunicación, contratando a niños que hicieran de mensajeros entre los barrios, fueron cruciales, porque sin ellos, la tarea de crear los sistemas y ponerlos en práctica se perdería en una jungla de detalles. Pero entre los beneficios más importantes de las rutinas se encuentra el de que crean treguas entre grupos potencialmente rivales o entre individuos dentro de una organización. La mayoría de los economistas están acostumbrados a tratar a las compañías como si fueran lugares idílicos donde todos se entregan a una meta común: ganar tanto dinero como sea posible. Nelson y Winter señalaron que, en el mundo real, no es así como funcionan las cosas. Las compañías no son grandes familias donde todos trabajan juntos sin problemas. Por el contrario, la mayoría de los lugares de trabajo están constituidos por feudos donde los ejecutivos compiten por el poder y los méritos, normalmente en escaramuzas ocultas que hacen que sus propias actuaciones parezcan superiores y reduzcan las de sus rivales. Las divisiones compiten por los recursos y se sabotean entre ellas para robarse la gloria. Los jefes crean divisiones entre sus subordinados para que no puedan rebelarse contra ellos. Las compañías no son familias. Son campos de batalla en una guerra civil. Sin embargo, a pesar de esta capacidad para la guerra intestina, la mayoría de las compañías funcionan con una paz relativa, año tras año, porque tienen rutinas, hábitos, que crean treguas que permiten que todo el mundo deje a un lado sus rivalidades durante el tiempo suficiente para completar el trabajo del día. Los hábitos organizativos ofrecen una promesa básica. Si sigues los patrones establecidos y acatas las treguas, las rivalidades no destruirán a la compañía, aumentarán las ganancias y al final todos seremos ricos. Una vendedora, por ejemplo, sabe que puede incrementar sus comisiones si a los buenos clientes les ofrece descuentos interesantes a cambio de que estos le hagan pedidos más grandes. Pero también sabe que si todos los vendedores ofrecen grandes descuentos, la empresa irá a la quiebra y no podrá pagarle sus comisiones. Así que surge una rutina. Todos los vendedores se reúnen cada mes de enero y acuerdan limitar la cantidad de descuentos que van a ofrecer para salvaguardar los ingresos de la compañía. De este modo, al final del año, todos recibirán un aumento. Veamos el ejemplo de un joven ejecutivo que aspira a ser vicepresidente, que con una llamada secreta a uno de los clientes principales podría acabar con una venta y sabotear la división de un compañero, lo cual le eliminaría de la competición por el puesto. El problema del sabotaje es que, aunque sea bueno para ti, suele ser malo para la empresa. De modo que en la mayor parte de las compañías se crea un pacto tácito. Está bien ser ambicioso, pero si juegas demasiado fuerte, tus compañeros se unirán contra ti. Por otra parte, si te concentras en potenciar tu propio departamento, en lugar de acabar con tu rival, probablemente con el tiempo te tendrán en cuenta. Las rutinas y las treguas proporcionan una especie de justicia en la organización, y debido a ello, Nelson y Winter escribieron que el conflicto dentro de las empresas sigue caminos bastante predecibles y permanece dentro de unos límites también predecibles, que se corresponden con la rutina en curso. Se realiza la cantidad de trabajo habitual, broncas y halagos se distribuyen con la frecuencia habitual, nadie intenta virar bruscamente el barco de la organización con la esperanza de lanzar a un rival por la borda. La mayoría de las veces, las rutinas y las treguas funcionan perfectamente. Las rivalidades seguirán existiendo, por supuesto, pero debido a los hábitos institucionales, se mantienen bajo control y el negocio prospera. No obstante, a veces una tregua resulta ser insuficiente. A veces, tal como descubrió el hospital de Rhode Island, una paz inestable puede ser tan destructiva como una guerra civil. En alguna parte de tu despacho, enterrado en un cajón de tu mesa, probablemente tengas el manual que te dieron el primer día de trabajo. Contiene hojas de gastos y normas sobre las vacaciones, tipos de seguros y el organigrama de la empresa. Tiene gráficos en distintos colores que describen diferentes planes de asistencia médica, una lista de los números de teléfono importantes, instrucciones sobre cómo acceder a tu correo electrónico o suscribirte al plan de jubilación 401k. Ahora imagina qué le dirías a un nuevo compañero que te ha pedido consejos sobre cómo medrar en la empresa. Tus recomendaciones probablemente no contendrán nada de lo que se pueda encontrar en el manual de la compañía. Por el contrario, los consejos que le transmitirás, en quién puede confiar, qué secretarias tienen más poder que sus jefes, cómo manejar la burocracia para conseguir algo, son hábitos en los que confías todos los días para sobrevivir. Si pudieras de algún modo hacer un diagrama de tus hábitos de trabajo y de las estructuras de poder informales, de las relaciones, las alianzas y los conflictos que representan, y luego superponer tus diagramas con los que han preparado tus compañeros, se crearía un mapa de la jerarquía secreta de la empresa, una guía sobre quién sabe cómo hacer que sucedan las cosas y quién parece que nunca consigue nada. Las rutinas de Nelson y Winter y las treguas que las hacen posibles son esenciales en todos los negocios. En un estudio de la Universidad de Utrecht en Holanda, por ejemplo, investigaron las rutinas dentro del mundo de la alta costura. Para sobrevivir, cada diseñador de moda debe poseer algunas cualidades básicas: creatividad y un don para la alta costura, para empezar. Pero eso no basta para tener éxito. Lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso son las rutinas del diseñador. Si tiene un sistema para conseguir velarte italiano antes de que al mayorista se le acaben las existencias, un proceso para encontrar las mejores costureras para coser botones y cremalleras, una rutina para enviar un vestido a una tienda en 10 días en lugar de hacerlo en 3 semanas. La moda es un negocio tan complicado que, sin los procesos correctos, una empresa nueva puede quedarse colapsada por la logística, y cuando eso sucede, la creatividad ya no importa. ¿Y qué nuevos diseñadores es más probable que posean los hábitos correctos? Los que se han formado con las treguas correctas y han encontrado las alianzas correctas. Las treguas son tan importantes que las nuevas marcas de moda normalmente solo triunfan si están respaldadas por personas que se han marchado de otras firmas de moda y han conservado sus buenas relaciones. Se podría pensar que Nelson y Winter escribieron un libro sobre una teoría económica árida, pero lo que realmente hicieron fue una guía de supervivencia para el mundo empresarial en Estados Unidos. Es más, las teorías de Nelson y Winter también explican por qué las cosas fueron tan mal en el hospital de Rhode Island. El hospital tenía rutinas que crearon una paz incómoda entre el personal de enfermería y los médicos. Las pizarras blancas, por ejemplo, y las advertencias que se cuchicheaban las enfermeras entre ellas, eran hábitos que establecieron una precaria tregua. Estos delicados pactos permitían el funcionamiento de la organización la mayoría de las veces, pero las treguas solo son duraderas cuando pueden crear una justicia real. Si una tregua no está compensada, si la paz no es real, las rutinas fracasan cuando más se necesitan. El punto crítico del hospital de Rhode Island era que el personal de enfermería era el único que cedía su poder para que hubiera una tregua. Era el personal de enfermería el que revisaba 2 veces la medicación y hacía un esfuerzo extra para escribir claramente las instrucciones en las fichas. El que aguantaba los malos tratos de los médicos estresados. El que diferenciaba a los médicos amables de los déspotas, para que el resto del personal supiera quién toleraba las sugerencias en el quirófano y quién explotaría si abrías la boca. Los médicos normalmente no se molestaban en aprenderse los nombres de los enfermeros y enfermeras. Los médicos eran los jefes y nosotras las subordinadas, me dijo una enfermera. Escondimos la cabeza bajo el ala y sobrevivimos. Las treguas del hospital de Rhode Island eran unilaterales, así que en esos momentos cruciales, cuando por ejemplo un cirujano estaba a punto de hacer una incisión equivocada y un enfermero intentó intervenir, las rutinas que podían haber evitado el accidente se desmoronaron y se perforó innecesariamente una parte del cráneo de un paciente de 86 años. Se podría sugerir que la solución sería tener treguas más equitativas, que si la dirección del hospital hubiera sido más eficaz en la distribución de la autoridad, se hubiera producido un equilibrio más saludable de poder, y médicos y personal de enfermería se habrían visto obligados a mantener un respeto mutuo. Eso es un buen comienzo, pero por desgracia, no basta. Crear organizaciones de éxito no es solo una cuestión de equilibrar la autoridad. Para que una organización funcione, sus dirigentes han de cultivar hábitos que creen una paz real y equilibrada, y paradójicamente, dejar bien claro quién manda. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.